Me escupia. Claro. Arcángel pa. El maravilloso. Con Tiny. Nosotros somos las verdaderas amenazas de esta pendeja. Ey. Yo nunca vi a visto una chica como tú. Tan bella, real como tú. Esto es MannyBasic.net. Tan precisa. Absolutamente mujer maravillosa. Que tenga la piel como tú. Se ponga a mil como tú. Linda, tan preciosa. Solamente mujer maravillosa. Te llevaré a lugares que tú no ves. Si lo has visto, ha sido por cable TV. Yo me desespero si me das un poco. Me vuelvo loco cuando yo te toco. Me vuelvo loco a tocar tu piel. Quisiera ver lo que puedes hacer. Mi belleza te regala, anda buscando su altura. Quiere que tú me la lleve la salud. Por si no me crees.